Bueno, y con mucho gusto estamos recibiendo a nuestra invitada de esta hora. Nos gusta más que hayas venido personalmente, Alejandra Villero, que nos llegaba a través del teléfono nuestro en que los oyentes mandan mensajes, una situación para denunciar que tiene que ver con mala praxis y que cada vez que pasa algo así en la radio, mucha gente se siente identificada, ¿no? Así que, Alejandra, bienvenida. Un gusto, buenos días para todos. Y bueno, contanos de qué se trata. Bueno, se trata sobre el cáncer de mama. Lamentablemente no tenemos, lamentablemente en mi época, porque ahora a partir de 2021 cambió. Pero para el hospital militar, no, en el hospital militar desde el 2007 o antes hay una policlínica de mastología que se refiere a mastología a las dificultades que tienen las mamas, ya sean masculina o femenina, porque el cáncer de mama no solamente es a las mujeres, sino tenemos un 1% en las personas masculinas que padecen de esta patología. Yo acudí en abril de 2014 a un control ginecológico, tenía mastalgia significa dolor en la mama, y la doctora en ese momento consulta telefónicamente con el mastólogo y me coordina una consulta con este. El mastólogo, lo primero que me dice, que el cáncer de mama no duele, que estaba atravesando por cambios hormonales y por mi historial familiar, por mi historia genética, era imposible que tuviera cáncer. Este hombre no me registra nada en mi historia clínica. Vuelvo a ginecología, la ginecóloga me vuelve a repetir la mamografía y la ecografía mamaria, teniendo un nódulo de 4 centímetros. Después, en el 2015, me manda con paso urgente a mastología. Cuando voy a mastología, en resumidas cuentas, pasé 2 años y medio con controles cada 6 meses con mamografía y ecografía mamaria. Pero eso en base al diagnóstico de ese primer médico que dijo que no era. Sí, en base. Que no podía ser cáncer. Sí, el mismo mastólogo, porque aparte la ginecóloga me recomienda a este mastólogo, porque era uno de los mejores mastólogos y tenía más experiencia de mama. Ajá. Entonces me tenía que atender con él. Él estaba en un congreso y me atendió otra doctora. Y después vuelvo a este doctor. Y él me manda los estudios, me hace la clínica, el bulto era palpable. Porque nódulo es igual a bulto, ¿no? Claro. Tenía un bulto repalpable, doloroso, me dolía el brazo derecho, que se me trató por tendinitis, el brazo izquierdo se me atendió por tendinitis. Y este hombre, cada vez que iba a consulta, era como que yo molestaba. Directamente era como que era una molestia para él. En esos estudios que tenía cada 6 meses, se clasifican entre los técnicos y los médicos por BIRT. BIR es una forma de darle una información del técnico al médico y se cataloga de 0 a 7. Cierto. 0 está mal hecho, 1 y 2 que es normal, benigno, 3 que puede ser una sospecha que requiere control cada 6 meses, 4 que se divide en A, B, C, ¿tá? Que ya hay sospecha maligna, 5 y 6 y 7 cáncer. Uh-huh. En uno de los estudios me da 0, no me lo mandan a repetir, después me mandan a repetir los estudios, me da el texto, caracteres de un armatoma, borde circunscrito VIR2. Caracteres de un armatoma no es un diagnóstico. Uh-huh. Para confirmar el diagnóstico, y esto no lo digo yo, sino me lo dice en una pericia que lo hizo Facultad de Medicina, es mediante un estudio histológico. El estudio histológico confirma o niega dicho diagnóstico. Claro, estudio de las células, digamos. Claro. Es un estudio que se hace a través de una aguja, se saca y se estudia. Claro. Y ahí se confirma si es un armatoma o no. El armatoma siempre es un tumor benigno. Pero la particularidad del armatoma es que tiene bordes bien definidos. Y lo que decía mi texto, bordes circunscritos. Pero el médico se llevó por lo que le informó el técnico, VIR2. Pero me vuelve a mandar a los 6 meses. O sea, el médico no lo miró. Lo leyó, leyó armatoma y VIR2. Como que lo demás no le interesó. Me vuelve a mandar los estudios. O sea, que si se ve en la lógica y lo que significa el VIR3, control cada 6 meses, acá hay una discordancia. Y no precisa ser médico ni técnico, uh-huh, para ello. ¿Por qué se me mandaron los estudios cada 6 meses rigurosamente, mamografía y ecografía mamaria? ¿No? Ahí, sin ser médico, ya sabemos que hay algo, el médico encontró que nunca lo puso en la historia clínica, que también el peritaje de Facultad de Medicina le llama la atención, ¿por qué siguió este proceso de indicaciones sin tener una clínica detallada en la historia clínica, ¿no? Claro. Valga la redundancia, clínica quiere decir que él haya escrito en el examen clínico que la clínica es con las mamas, con las manos en las mamas. Claro. Bueno, después me sale del armatoma, perdón, antes del armatoma me había salido en la ecografía y en la mamografía nódulo palpable sin que los métodos estos que lo usaron no lo catalogaban, no podían decir qué era. ¿Está? DIR2 también. Entonces, por la discordancia de estas dos ecografías, que estaba el nódulo palpable sin traducción ecográfica y los caracteres del armatoma, él me manda nuevamente a control. Pero él no me pone a mí que se diga control, agradezco control en 6 meses, porque sabemos todos que cuando vamos a sacar fecha, sin un papelito que diga eso, no le dan fecha como cualquier otro paciente. Me dan para el 30 de septiembre, que me anoto en julio, me dan para el 30 de septiembre el control, y ahí hay una residente, ¿tá? El doctor estaba muy fanático porque pasaba su retiro, y la residente me estaba haciendo la clínica. Entonces él le dice, es un armatoma, y ella le dice que no, ella encuentra algo diferente en mis mamas. Entonces él, como a una residente sabemos que es una alumna y él es el profesor, le dice que le da un polígrafo y que me dibuje lo que ella encuentra en los senos, que lo marque. Entonces me marcó los 2 senos que redondeles y él marcó cosas diferentes. Entonces él me dice que yo estaba como para dar de alta porque seguía igual que el control anterior. Entonces, con la insistencia de la residente, me manda a hacer los estudios nuevamente, la mamografía y la resonancia, la mamografía y la ecografía mamaria. Sí. El mismo 30 de septiembre del 2016 me anoto para hacerme los estudios, que me dan fecha para el 17 de noviembre. Cuando veo los estudios, me da 4 BIRT. ¿Tá? Yo no leí el contexto, leí el 4 BIRT. ¿Tá? Ahí yo me paro frente al espejo y veo que hay una ondulación en mi seno. Independiente de los dolores, porque yo no podía agarrar a mi hija de 5 años, no podía desprender la silla del auto y todo lo demás. O sea, que en esa consulta le pregunté al doctor si los dolores tenían algo que ver con la mama y me dice, ¿qué te hace pensar? Y le digo, porque cuando menstruo no me duele nada y cuando las otras 3 semanas me duele la mama y el brazo que no puedo moverlo. ¿Tá? Bueno, en ese momento yo no le había dicho a nadie. Estaba esperando que me atendiera el doctor, me llama mi madre y cuando cuelgo con mi madre, que tampoco le comenté, me pongo a llorar, lloro. Voy a la enfermería, golpeo la puerta y le digo, no hay otro doctor que me atienda porque si Acevedo, claro, y le voy a dar el nombre, si el doctor Carlos Acevedo me atiende, lo voy a hundir a piñazo. Entonces me atiende la doctora Melgarejo y la doctora Melgarejo dice, cuando le dan la historia, pero esta muchacha fue controlada. Y ahí la doctora me manda a hacer la biopsia core. En la biopsia core, ¿tá? Cuando yo me la van a hacer, me van a puncionar y la aguja que con la que me van a puncionar no penetraba. Me tuvieron que tomar otra aguja más grande. ¿Tá? Y cuando me lo hacen, digo, la doctora Luque dice, es el armatoma. Y el doctor lo viste y dice, no, ¿qué va a ser un armatoma? ¿Tá? Y le digo, le vuelvo a preguntar a él lo que le pregunté a Acevedo. ¿Tiene algo que ver el dolor de la mama con el brazo? Claro que sí, muchachas, si tenés todos los ganglios inflamados. ¿Tá? Y le digo, ¿esto no se pudo ver antes? Dice, lo que pasa es que los controles de rutina son superficiales. Mirá en qué terminó tu superficialidad. En la biopsia core me da carcinoma, no me acuerdo, tendría que leer acá, un carcinoma más el armatoma en su aproximación, con metástasis ganglionar. Vuelvo a la doctora, me dice, tómate cree que el 24 de diciembre vas a estar internada porque vamos a tener que operar. Voy a la consulta que me atiende el doctor Einstein y la doctora Santander y me explica que lo que tenía era un carcinoma in situ, que es en una bolsita, y que me iban a hacer quimioterapia para reducirlo y no mutilarme. Yo salgo choqueada de ahí y no entendía si era in situ, que estaba en una bolsita, porque tenía metástasis. Empiezan las quimioterapias el 2 de enero del 2016. Cuando salgo de la consulta con el doctor Einstein y la doctora Santander, me atiende la psicóloga y lo que primero que me dice, cortate el pelo para que no sea tan drástico el cambio cuando se empiece a caer el pelo, claro, que a los 14 días se te cae. Y si querés salir de acá, pegarle a alguien, golpear a tu marido, tirar, hacelo. Cabe destacar que nunca lo hice hasta noviembre del 2018, motivo del cual me echan de la Armada. Aguanté un montón de cosas que está. Bueno, empiezo la quimioterapia. Cuando cabe destacar algo muy importante, que me bajaron mucho las defensas. 2 días antes te hacen estudios para ver cómo están tus defensas para ir a la quimio. Claro. ¿No? Si las defensas salen bajas, te dan una inyectable, todos los 3 días. Para que te venga te aumenten las defensas y eso te trabaja directamente en la médula ósea. Es insoportable los dolores. Sí. Las caderas parece que se te partieran, no podés caminar. Cabe aclarar que jamás dejé de ser ama de casa, mamá. Claro. Llevaba a mi hija a natación, la iba a buscar a la guardería. ¿Y por cuánto tiempo, Adriana, tuviste esa situación? Alejandra, ¿por cuánto tiempo tuviste esa situación? Yo paré la quimio, gracias a mi hermana, la que me sigue a mí, Patricia, encontré una compañera en el ómnibus que la habían desahuciado y se sorprendió que estuviera viva. Y le dijo, fui a un médico naturista y dice, mi hermana está pasando por esto. Y tenía que pagar 1.000 pesos la consulta. Mi hermana me da 500 pesos, yo pongo los otros 500 pesos y voy a la consulta. Esta consulta era base de yuyos y comer sano. Sí, comer sano. Cosa que la doctora Santander me dijo que siguiera la comida habitual, que no cambiara nada. La doctora Santander le llamó la atención que en la tercera quimioterapia tenía las defensas altas. La nurse me dijo, no se lo digas, porque ellos están en contra de esto. ¿Te subió las defensas? Me subió las defensas a base de 5 yuyos que tenía que hacer en la mañana, tomar esos 3 litros de agua todos los días, dejar un vaso para el otro día y volverlo a hacer. Y la comida, comer sano, que mi expareja me dijo, te vas a volver, o te curás o te volvés pobre, porque me compré vaporera, todo lo que me había dicho el doctor, y comer sano, sacarme las carnes, sacarme los lácteos, etcétera, los azúcares, que es lo que alimenta el cáncer. Y gracias a eso pude llevar mejor las quimioterapias. Claro. Cuando voy a hacerme... ¿Pero terminaste toda la quimioterapia? No. Cabe destacar que cuando estoy en el control el miércoles para hacerme mi 6ta quimio, pero era la segunda del segundo ciclo, porque la quimio se trataba de 8 secciones, 4 de una medicación y 4 de, claro, otra. Los dolores habían bajado en la primera quimio, pero cuando me di la primera dosis de la segunda tanda, me empezaron de vuelta. Pero cuando abracé a esta compañera que salió llorando en la consulta, le digo, ¿por qué llorás? Me dice, porque me duelen y no me creen. Yo la abrazo fuerte y le digo, yo sí te creo porque a mí tampoco me creen. Que duele. Claro. El cáncer duele. Entonces, cuando voy a hacerme la quimioterapia, me llaman y me desbordé el llanto. Dije que no me la hacía. Llaman a la doctora Santander. Y la doctora Santander me dice, esto va contra el protocolo. Le digo, por seguir el protocolo, mira cómo terminé. Paro la quimioterapia. Me internan para hacerme estudiarme. Justo tenía otro compañero que él también le habían parado la medicación, el instituto que da la medicación oncológica, sí, para que sea evaluado, porque hacía un año que tomaba la medicación y no había hecho ninguna clase de evaluación. Entonces, yo porque peleé con la doctora, a mí me internaron para ser evaluada. Este muchacho tuvo que esperar como cualquier otro paciente para ser evaluado. Cabe destacar que yo hice la denuncia en base a mis 2 compañeros que murieron. Cuando estoy internada, que también ella me quería mandar y él cambió de decisión de no internarme, y yo dije, no, yo vine preparada a internarme. me quiere hacer una mamografía. Yo le dije, no, la mamografía nunca me detectó nada. Y dice, pero ahora estás con quimio. ¿Y quién dice que la quimio me va a decir, la mamografía me va a decir algo diferente? ¿Tá? Acá tengo un papel de, porque me dice el estudio genético, también fue a base de pelea. En mi historia clínica no figura que nadie me mandó el estudio genético, sino fue una pelea con la doctora Santander, y esta me tira el teléfono de la clínica oncogenética del Hospital Militar. Cuando voy, ya la doctora de la Valle ya sabía de mi caso, me pone todo mi historial en la computadora, porque si das más de un 10%, te hacen la prueba genética gratis y no tenés que pagarla. Digo que sí. Más allá que genéticamente en los 36 genes que se me estudiaron me dio negativo, por lo que había pasado, ella me manda a que ser controlada por resonancia mamaria magnética. Es el único control que puedo tener en mi otra mama y en esa también, en ese momento que la tenía. Ahí, mientras estaba internada, decidí ir a ver a otro doctor. Y cuando me ve, que voy en silla de ruedas porque estaba internada, me llevan, me dice, tú no eres mi paciente. Y yo digo, disculpe, doctor, usted no se acuerda de mí, pero cuando se inició conmigo haciendo guardias en la Escuela de Especialidad de la Armada. Soy Alejandra Villero. Ay, Villero, no te reconocí. Ahí me empezó a atender como si fuera la hermana. Y dice, quédate tranquilo, tranquila, que yo me voy a hacer cargo. El viernes, cuando llega el resultado de la resonancia magnética mamaria, a las 12 de la noche me golpean la espalda, o se me tocan la espalda, me dice, Villero, mañana te vas de alta. Dice, esto lo voy a presentar en el Ateneo, es para operarte ya. Si esto se resuelve que sí, o por lo que yo digo y lo que se ve en la resonancia, te cito, el miércoles te internas y te operamos el jueves. Porque nunca le habían operado. No. Directamente no, habían ido a la quimioterapia. Directamente habían ido a la quimio. Cuando el doctor sale, que yo estoy en la sala, me dice, tenías de todo un poco. ¿Tá? Y así. Tenía el carcinoma infiltrante, el carcinoma in situ, tenía la metástasis, se tomó que la proliferación no avanzó en mí tan rápido porque tuve una proliferación de un 10%. ¿Tá? Se le llama a mi cáncer, se le llama luminal A, ¿tá? Es benevolente, es de hormonal. Uh-huh. Bueno, me operan y termino los ciclos de quimioterapia, pero yo ya estaba aliviada, yo me sentía feliz, fui a operarme. Claro. Es algo gratificante, me saqué la mama y me sentí feliz. Claro. Porque me saqué el cáncer. Exacto, exactamente. ¿Ah? Después sigo estudiando, que la doctora Santander me decía, deja de ver el médico Google. Uh-huh. Y también, gracias sí. al doctor Google, hoy estoy acá. ¿Por y qué? Y gracias al médico naturista. ¿Tá? Gracias a mi hermana también, que me llevó. Me indujo a eso. Sí, sí. Bueno, me seguía la radioterapia, hice los ciclos de radioterapia, todo, pero yo le consulto atención al usuario, ¿por qué? Me pasó esto y que si se podía ver otra forma para que no le pasara a otro paciente esto. La auditoría interna del Hospital Militar me contesta que la culpable soy yo por presentarme los tres últimos meses, al control tres últimos meses tarde y llegar con los estudios 48 días después. Los estudios jamás me pusieron urgente. Entonces, ante esta impotencia de que no solo tengo cáncer, que me culpan a mí, decido denunciar en el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública contesta lo mismo que me contestó auditoría a mí. Sí. Exactamente lo mismo. O sea, fue imprimir de vuelta el informe que me dieron a mí. Salud Pública, hice la denuncia en el 2017, todavía estoy esperando que Comisiones de Salud Pública se expida, porque Comisión dijo que a mí se me actuó correctamente en todo, ¿tá? Sin tomar en cuenta todo lo que yo estoy diciendo y sin contabilizar el peritaje que me hizo la Facultad de Medicina pedido por la doctora Olga Gómez, ¿tá? Que también se dijo que se pasara para el área programática de cáncer a través de la gravedad de lo que yo dije, que no hay nada para las mujeres jóvenes como yo, porque la guía, esta práctica 2015, se refiere a pacientes mayores de 50 años, claro. Porque casi todas tenemos mama densas. Sí. Entonces la mamografía, no. Bueno, seguí en esta lucha por querer saber, demando. Ahora fue el perito, ¿tá? Que el juez falló a favor del Ministerio de Defensa, porque los que representan a los médicos del Hospital Militar es el Ministerio de Defensa, y el perito, siendo uno de los autores de la guía de práctica del 2015, ¿tá? Nunca tomó en conocimiento de que yo no era una persona sana, que yo ya tenía síntomas. Mama densa, mastalgia, nódulo palpable, cansancio. Más que suficiente para haberme hecho una punción en su debido momento o en el momento que se vio caracteres de un armatoma, confirmar el diagnóstico. ¿Tá? Y el juez, en la audiencia mía, este peritaje no lo quiso tomar como prueba nueva de facultad. Que ahí facultad da baches sobre mi historia clínica. Porque hay muchos baches. ¿Cuándo llega a la facultad esto? En el 2017. 2017. ¿Al año siguiente? No, yo empecé la quimioterapia el 2 de enero del 2017. Ahí está, el mismo año. Sí. Y la demanda la empecé en el 2018. ¿Y lo llevas vos misma a facultad? Mientras hice quimioterapia, que todo el mundo dice, no puede ser que vos estando en el proceso haga, fui a todos lados, fui a luchar en el área del cáncer, que no me acuerdo el nombre del que me atendió, y me dijo que era en vano lo que estaba haciendo porque el cáncer era un negocio. Si lo veo, lo reconozco. ¿Quién es? El almirante que me cita cuando ve que yo mando la carta a Tabaré Vázquez para que desestime la demanda contra el hospital. Tenía todo en mi contra y bueno, y me quisieron pasar por loca por lo que hice con Meléndez. Los médicos todos sabían que en el 2018, en mastología, cuando voy a control, me dicen, mira que mandaron a revisar tu pieza, cuando se enteraron que yo hice la demanda. Hay un complemento de la anatomía patológica, el cual verifica que lo que se dijo en la anatomía patológica es así, sin evidencia de otras lesiones. O sea, nunca existió el armatoma. Y los médicos, cuando declararon, sabiendo de este complemento en anatomía patológica, faltaron a la verdad. ¿No? Y el doctor Kringer, desconozco si él leyó el complemento de la historia clínica, pero sí, ¿tá? Falló como facultativo, porque es profesor de cátedra, con todas las letras que tiene, con todo ese gran nombre que tiene, que lo respalda por ser quien es, ¿tá? No leyó en completo mi historia clínica y no confrontó los dos informes, la biopsia core, con la anatomía patológica. Y él guiarse y dijo que acá pudo haber sido que los técnicos se fallaron, porque todos los informes eran BIR 012, y él dice en una, tengo el audio de él, dice, tuvo 3 estudios. No, señor, no tuve 3 estudios, tuve 9 estudios y 11 controles en 2 años y medio. ¿Tá? Que solamente cuando dio que se podía haberme mandado bulto, el nódulo palpable que no tiene evidencia ecográfica, ahí se me pudo haber mandado la punción, o cuando salió carácter de su normatoma, confirmar el diagnóstico. Claro. ¿Actualmente vos cómo estás? Actualmente sigo en tratamiento subyacente con Lestresol. Al sacarme, ese es otro también que tomaron Lestresol. Eso es otra cosa que también el tratamiento estuvo errado. Porque él dice, le sacaron, gracias a los pólipos, le sacan los ovarios, y porque si me hubieran dado tamoxifeno, yo hoy estaría cursando por un cáncer de cuello de útero o endometriosis. Pero cabe destacar que la que decidió sacarse los ovarios, que en realidad quería sacarme los úteros, el útero, fui yo. Y eso el doctor Kringer tampoco lo leyó. Y eso está en mi historia clínica. Todo esto me llevó, evidentemente, a problemas con mi trabajo, y termino siendo dada de baja, retiro obligatorio, pues ya cumplía la edad, por incapacidad incompleta, no adquiría en acto de servicio. Pues la incapacidad sí fue adquirida en acto de servicio, porque fueron los médicos del hospital militar que me llevaron a esto. Porque si ellos en el 2014 o 2015 más tardar me hubieran diagnosticado, era diagnóstico y tratamiento. Pero me llevaron al diagnóstico, un tratamiento y encima culpable yo. Esto está en proceso. Esto está en la denuncia está en apelaciones, que me dijeron que la apelación me dijeron que no la voy a ganar porque el perito fue contundente. Pero falta información que los abogados hubieran tomado más esto, porque es un caso difícil. ¿Por qué es difícil? Porque yo, que la abogada se me dijo, porque te he escuchado falta de respeto de tu parte. No, es la impotencia de hacerle ver como paciente al abogado todas las fallas que hubieron. Entonces, el abogado sabe de leyes, pero no sabe de medicina. Y acá, una de las cosas que yo puedo decir hoy, que si yo me hubiera muerto, era más fácil llevar una demanda por mala praxis que hacerlo estando viva. ¿Tá? El perito dijo La señora se encuentra bien, porque se pasaron 7 años, está bien. Él que sabe cómo estoy yo emocionalmente y psicológicamente. Él que sabe por todo lo que yo he pasado emocionalmente. Que es todo lo que he perdido en el transcurso de mi vida. De estos 7 años. Uh-huh. No solo perdí mi trabajo. Me trataron de loca. ¿Tá? Mi hija de 12 años fue la que pasó la peor parte. Y hoy en su adolescencia está en una rebeldía que se fue con el padre. Uh-huh. ¿Quién dice que todo esto no fue parte de todo lo que pasó? Sí, sí. Alejandra, nosotros queríamos, cuando nos llegó el pedido para difundir, que además nos dijeron que hay otras denuncias, sí, también. Sí, hay más denuncias y es un modo operandi que tiene las Fuerzas Armadas en conjunto, la Fuerza uh-huh. Naval, la Armada Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea. ¿Tá? Esto compone las Fuerzas Armadas, y cada vez que tenemos una denuncia, ya sea en mi caso de salud, como el de mi compañera que es de salud, o una denuncia por robos, por cosas que puedo enumerar, porque con 26 años yo le puedo decir totito lo que pasé. 26 años ahí. 26 años, y tuve en el Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada, y mi jefe fueron todos acusados por robo. La única división que no tuvo que enfrentar a la justicia fue la mía, porque siempre me negué de firmar las facturas de conforme de Comar, del comandante en jefe. Sí. O sea, tengo un montón de cosas para decir, y me terminan dando el retiro por luchar esta vez por mi vida. Ahora me enteré, disculpe que cite, el caso de la fiscal por lactancia. ¿Tienen una idea, sí, de lo que pasamos las mujeres militares cuando estamos en lactancia? ¿Da? A mí me sancionaron, ¿da?, porque no le di corte a un oficial y quería que después de mi medio horario saliera a hacer actividades. Y te inventan sanciones. ¿Da? También me dio en el pase del Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada, porque la asesora del DIMAT le dijo a mi pareja, que era el secretario del DIMAT, que no íbamos a cobrar el aguinaldo de junio de 2014, antes del 19, porque trabajaba con una manga de inútiles. Esto me generó un problema personal, porque yo estuve trabajando hasta las 8 de la noche con mi hija, que el capitán Alaizón pretendía ir a buscar a mi hija con el chofer y con un tripulante, que le dije, no, a mi hija la voy a buscar yo vuelvo. Claro. ¿Está? Esto me generó un problema personal, que al otro día le digo al capitán Alaizón, le dijo a la doctora Pintos que el aguinaldo está en el cajero. ¿De dónde sacó eso? Del secretario del DIMAT. ¿Y quién es? Mi esposo. Esto me generó que el hombre se fue 2 semanas a China, directamente a China, hacer un no me acuerdo qué, uh-huh, y tuvo el nuevo segundo que quedó en su cargo 2 semanas para sacarme de la unidad. Y ahí fue la primera vez en el 2014 que yo acudo al psicólogo, porque no entendía, claro, cómo me echaron así. ¿Tá? Porque nosotros no somos inútiles, nosotros dejamos la vida trabajando. Sí, sí. ¿Tá? Acá, si te parece, separamos dos cosas. Digo, porque tenemos que terminar, sí, ya nos pasamos de hora. Pero separamos todo ese tratamiento general que vos estás relatando ahora al final del tema del cáncer de mama. Blanca, la productora, iba a arreglar con Viviana, creo, sí, que se llama la otra muchacha. Viviana Morales. Ahí está, para conocer también esa denuncia. Y yo creo que vos vas a estar de acuerdo, para mujeres que puedan estar escuchando, que fueron ahora diagnosticadas con cáncer de mama o que tienen que ir a hacerse un estudio, lo que sea, que no se asusten, que estos son casos, por eso vos lo denunciás, es un caso concreto que está denunciando, pero además a ir para adelante, digo, pues yo también soy operada de cáncer, sí, de mama, sí, no, también puedo dar el mensaje ese, de atenderse, de confiar, acá estás vos, acá estoy yo, sí, estamos las dos vivas y protestando, así que se puede ir contra esto, no es, sí, una... Sí, no, digo por las dudas, no, pensando, no, que una radio puede estar escuchando. No, dejar en claro que el diagnóstico de cáncer hoy día no es igual muerte. Exactamente. No es igual muerte. Yo llegué a la metástasis, la peleé, fui a mis controles, fui a un médico naturista. Y el tiempo es muy importante, y lo que hay que estar... Una cosa que tiene que saberse, que no se lo dicen los médicos, que cuando sale ya la evidencia, vamos a decir, el nódulo, como en mi caso, ya tuvo años de evolución. Claro, claro, claro. Por eso lo mío no fue agarrado en los inicios. Es importante que se autocontrolen, se vean, se chequeen, es, sí, muy importante. Y pero hablar se sale con los médicos y preguntarles, sí, exigir, porque es el cuerpo de cada uno. Eso mismo, señora, exigir, sí, porque los médicos, lamentablemente, sí, están en una consulta, en mi caso el doctor Acevedo no me daba bola, era, seguro, como que iba a perder el tiempo. vamos a seguir en contacto y estaremos en contacto también con Viviana. Gracias por hacerlo público también. Muchas gracias. Para que otras puedan conocer la experiencia. Muchísimas gracias.